Conseguimos la comunicación que fuimos a buscar y estamos en diálogo con la escritora, periodista, literata, crítica literaria, Sandra Russo. Sandra, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estamos con Virtudes, Celina, Marcelo. Gracias por atendernos. Hace tiempo queríamos hablar con vos, Sandra. Nosotros tratamos mucho los casos de persecución política en este tiempo. Tenemos en Mendoza el caso de Nélida Rojas, de la Tupac Amaru. Vos has escrito un libro. Sí, la conozco bien a Nélida. Bien, bueno, estábamos muy interesados por hablar contigo, porque vos también sos una perseguida política de este tiempo. Bueno, primero solidarizarnos y pedirte un comentario, una reflexión. ¿Cómo estás viviendo este tiempo político tan particular de la Argentina? Y bueno, en estos días con todos los nervios de millones de argentinos y argentinas, ¿no? Por las elecciones y porque tenemos miedo de lo que sea capaz esta gente. Realmente llegamos a este punto sin poder relajar. Pese a los resultados de las PASO, pese a las diferencias que se dan, Smartmatic, la empresa que tenía que brindar el software a la oposición, a la Cámara Nacional Electoral, no lo ha entregado en término. Más allá de eso, bueno, ya sabemos, es gente sospechosa. La gente, el macrismo es un aparato, una unidad de negocios que es capaz de hacer cualquier cosa para conseguir sus objetivos, no se comporta como un contrincante político tradicional. Entonces, a la hora de dejar el poder y además con tantas causas que ellos saben que han delinquido, hasta el domingo a la noche no creo que no vamos a poder relajar del todo hasta ver cómo se presentan los resultados. Te pedimos ayuda. Nosotros hace tiempo que hacemos este programa y ya desde el año 2016, un poco solos, pero a partir de análisis deductivos, hemos caracterizado a este gobierno de terrorista de Estado. Y queremos, porque nosotros conocemos el terrorismo de Estado, pero reconocemos que hay una especificidad que queremos encontrar y caracterizar en este tiempo, que no es la típica, no son los militares donde el terrorismo de Estado estaba a la vista. Hay que discutirlo, y nos parece claro. Que vos nos podés dar una mano grande para esta caracterización, porque vos sos víctima precisamente de esa perversidad, donde hay que explicar lo evidente. Vos sos censurada, y a la vez se te censura diciendo que es lo más lógico del mundo sacarte de la televisión, por ejemplo. ¿Cómo sí, podemos? Con la aceptación de propios y ajenos, además, porque no es que hubo un sector, me estoy refiriendo a la superestructura, no en absoluto me refiero a la gente común, gracias a la cual a muchos compañeros y compañeras de todo el país yo he podido sobrevivir estos años económicamente, a pesar de haber cambiado mi modo de vida y todo eso, pero bueno, no pasé penurias porque siempre tuve contención de la gente del público, de lo que era 678, de los lectores de mis notas, no de ningún funcionario, ningún dirigente, de nadie que hubiera quedado con recursos, digamos. Así que yo creo que me interesó mucho lo que decía Borón ayer, Atilio Borón ayer, en una nota, creo que estaba en C5N, que lo que está pasando en Chile, además de ser atroz, también es una bisagra, porque a esta gente se le termina, o podemos estar viendo ahora por miles de videos, que por un lado demuestran, esa es mi contratapa de mañana de página, por un lado también Chile demuestra que junto con el neoliberalismo, que tarde o temprano creo que, en realidad yo creo que efectivamente ha comenzado su retirada, aunque todavía no podamos medir históricamente cuánto tiempo falta para que efectivamente se vaya, pero se ha roto el hechizo. El modelo, el país modelo ha quedado expuesto en la bestialidad más brutal, en las violaciones a los derechos humanos, que son de lesa humanidad directamente lo que se está viendo, y por otro lado lo sabemos porque también ha declinado y ha terminado de fermentar todo lo podrido que está en los medios convencionales. Porque a pesar de que han querido tapar lo de Ecuador, por ejemplo, bueno, en Ecuador podemos ver también, ¿no?, que los medios cubrieron las protestas, pero en cuanto el pueblo ecuatoriano fue engañado, porque se trató de un engaño, no se podía esperar otra cosa de ese hombre, cuando no hay conducción política, cuando todo se limita a una explosión de indignación, pero no hay dónde derivar electoralmente o políticamente esa demanda, nos hemos visto privados, solamente lo hemos podido ver a través de redes sociales y ahí la información incluso también era escasa, pero la cacería de correístas, el asilo en las embajadas, las represalias contra los líderes indígenas de las protestas, todo eso los medios lo han callado, con lo cual yo creo que ese matrimonio entre el neoliberalismo y los medios concentrados es inescindible en este momento y con el ocaso del neoliberalismo va a llegar también el ocaso de lo que conocemos como información o como los dadores también naturales, entre comillas, de la información. Ya no son la televisión, la radio ni los diarios convencionales, la información hay que buscarla en otro lado. Sí, Sandra Virtudes, te saluda. Hola. Un abrazo enorme y un gusto hablar. Gracias. Con vos. A mí me parece que también hay una cosa que por abordar, que es que con esto que se puso en el tapete el sábado, bueno, se ha ido poniendo a la vista en mayor o en menor medida con la gira despedida esta de Macri, pero que ha movilizado un conjunto importante de personas que adhieren a las ideas de una derecha que alguna vez alguien caracterizó como moderna y democrática y que desde luego yo creo que eso no es así. Pero que me parece que por delante vamos a tener una tarea profunda de seguir dando esta batalla cultural pero realmente con mucha seriedad y con mucha cabeza, ¿no? O sea, a uno le intriga, ¿no? Cómo funcionará o qué piensa Alberto Fernández al respecto, a mí me intriga. Sí, ¿no? ¿Por qué decís eso, Sandra? Queremos profundizar. Digamos, todos sabemos que estamos en una etapa ahora, transitando una etapa de la pesca del voto de indecisos, que cada voto es necesario, que se están evitando temas álgidos, que no se habla de los presos políticos, que no se habla de los perseguidos. Yo misma tuve que pedir a través de diferentes, de dos o tres contactos que pude, que llamar a la reflexión, ¿no? Porque empezaron también con críticas a 678, claro. Ahora en este revival, y tuve que extender, hacer llegar la contradicción que yo veía, no en términos de dolor personal, porque dolorida personalmente estoy hace 4 años con mucha gente, sino en términos de campaña. Me parecía que era un error enorme de campaña perdonarle a Macri la violación de la libertad de expresión durante 4 años y la violación del derecho a la información durante 4 años. Sí. Entonces el tema no es si le gustaba, Alberto decía que no le gustaba 678. Yo no tengo ningún problema porque no le guste el programa. A mí no me gusta La Nata, no me gusta Novarecio, no me gusta Leuco, no me gusta... el derecho de trabajar o el derecho de estar al aire no se mide por si al que habla le gusta o no le gusta el programa. Nosotros jamás pedimos que nadie dejara de hablar. El tema no somos nosotros ahora y el revival de la crítica 678, por favor, eso es paleolítico. El tema es que nos dejaron fuera del sistema y que no nos permitieron trabajar, que hubo el Ministerio de la Venganza, ya lo vivimos con Macri. Entonces eso no es posible de ser salteado en un debate público. Yo lamento que no haya habido, los debates presidenciales son realmente una farsa, pero que no se haya podido profundizar ese tema, porque además no somos nosotros solos, hay como 4.000 periodistas sin lugar donde trabajar, porque si no se los persigue personalmente como a nosotros, se han cerrado los medios donde podía haber voces disidentes. Bueno, eso apuntaba en la primera pregunta, Sandra. Es decir, nosotros hemos tenido dueños de medios presos como Cristóbal López y Fabián de Sousa, como Gerardo Ferreira, medios críticos, presos que denuncian además que han sido extorsionados por el mismo presidente. Y el presidente sigue diciendo que es un defensor de la libertad, de la república y Sarasa. ¿Y bueno, pero lo que ahí hay que entender, no, es que ahí lo que hay que entender es que ellos no tienen ningún vínculo con el lenguaje. Da lo mismo si recitan el Padre Nuestro o dicen que son transparentes, es lo mismo. No, para mí la palabra de nadie del neoliberalismo de ningún país del mundo tiene ningún sentido, porque hace medio siglo que nos vienen diciendo lo mismo. Y medio siglo que, porque los medios concentrados han encontrado una tajada económica, se ocupan de hacer sonar real lo que es evidente y a todas luces que es mentira. Entonces, digamos, es una muestra más de su cinismo y de su falta de escrúpulos, pero yo creo que una vez que la gente se da cuenta, o que mucha gente se dio cuenta de que ya no tenía nada en la heladera, que no tenía salud, que no tenía educación, que no, los abuelos no tenían remedios, que no se puede tomar leche y todo eso, que es lo principal, lo material, lo que atañe al cuerpo, lo básico. A la vida, claro, a poder vivir, también nos damos cuenta, y es el momento de darle volumen al recorte de la felicidad, que no tiene que ver solamente con el recorte de lo material, sino también de lo inmaterial. Digamos, todos estos 4 años todos hemos vivido con miedo. Todos los que no formábamos parte del macrismo hemos vivido con miedo, porque la policía, por ejemplo, dejó de ser alguien a quien acudir, sino alguien de quien protegerse. La mitad de los Facebook de este país tienen nombres falsos por miedo a la persecución o a que los echen del trabajo. Entonces, esto no sucedía antes, digamos. El kirchnerismo nunca echó a nadie por su ideología política. Me acuerdo cuando desde la izquierda se hablaba del proyecto X, etcétera, pero concretamente no hubo un solo caso de alguien que denunciara que lo echaban por pertenecer a un partido político o al otro. Yo trabajé en Canal 7 esos 7 años de 6, 7, 8, y trabajé antes también en el primer gobierno de Cristina, con Déjamelo Pensar, y bueno, conozco perfectamente la capa geológica que es Canal 7, cuando entró Néstor y después con Cristina, los que venían desde la dictadura militar siguen trabajando ahí, digamos, no ellos, sus hijos o sus nietos. Y eso, no sé si está mal o está bien, pero veníamos acostumbrados a esa cultura, digamos que bueno, sí, si a último momento un gobierno nombra 300 o 400 cargos, bueno, por ahí se revierte, pero no que se expulse del sistema estatal a todo aquel que no sea de un solo partido. A la grasa militante, además, claro, con esos términos. Claro, porque además vino la purga. La demonización, la estigmatización, las mentiras, las injurias, todo eso que es muy doloroso cuando se hace, ya se petrifica. Pero yo insisto, creo que no, eso, la estigmatización no funciona de un solo lado. O sea, la estigmatización, cuando funciona, funciona porque hay parte de los propios que la toman. Y muchos de los propios creyeron o dijeron que nosotros estábamos quemados, que 678 había hecho perder a Scioli. Es decir, un montón de pavadas que contribuyeron a... Bueno, y de hecho nadie nos dio una mano en esos 4 años, con lo cual... me refiero a dirigentes políticos, ¿no? Sí. Con lo cual, evidentemente compraron eso, y el resultado es el que tenemos. O Sandra, sea, faltó coraje, faltó inteligencia, faltó darse cuenta de que no hay que comprar el verso del PRO, porque si compras el verso del PRO, después tienes que comprar muchas otras cosas del PRO. No cabe duda. Planteaste recién una frase muy feliz, algo así como que los neoliberales no tienen ningún vínculo con el lenguaje. ¿Cómo pensás que puede darse una refundación, vos que además sos literata, enseñás a escribir, ¿Cómo se puede dar una reconstrucción de un debate que sea serio, donde discutamos cosas en serio y no estas payasadas al que estos farsantes nos han llevado? Porque, bueno, están manipulando todo el tiempo. ¿Cómo se puede reconstruir, bueno, para, el debate? No, para eso necesitas interlocutores serios. O sea, los debates son entre dos personas que opinan cosas distintas y defienden con sus argumentos sus posiciones. El macrismo jamás dijo cuál era su posición real, cuál era su proyecto real, a quién iba a beneficiar, a quién tenía pensado beneficiar realmente, que era ellos mismos. Nos siguen diciendo, no sé, que son transparentes, cuando sabemos que manipulan a la justicia, que sí. Hay gente, 32 compañeros detenidos por causas armadas y por jueces roñosos. Ayer mismo la Cámara de Bariloche, creo que es, ¿no?, la que dio marcha atrás con el procesamiento del gendarme acusado, sí, de disparar contra Rafael Nahuel. Esto de los cuadernos, la aparición de los cuadernos, que ya la Cámara dio por cierto que estaban quemados. O sea, es todo un gran mamarracho, es para infradotados realmente. Lo que pasa es que los medios concentrados convierten a sus audiencias en infradotadas. Sí. Si uno se limita a escuchar Radio Mitre, Clarín, lee Clarín y escucha alguna repetidora de TN, se convierte en un infradotado que te dice que Cristina se robó 3 PBI, no tiene la menor idea de lo que es un PBI, o que se cree que de una excavación en la Patagonia aparece, que alguien va a acumular dinero hoy enterrando en cofres en la Patagonia los billetes. O sea, son estupideces, solamente dignas de pueden ser creídas por los mismos que están manifestando con Macri, que es un núcleo duro odiador, porque además ellos lo único que saben hacer en comunicación es generar e inocular e introyectar odio y desprecio y necesidad de violencia. No son ellos, eso es un proyecto global que está funcionando en todo el mundo. Eso pasa en Brasil, pasa en Colombia, pasa en Perú, pasa en España, pasa en todas partes. Las violaciones en manada que han aparecido en diferentes lugares del mundo también hacen un link con algo que yo vengo sosteniendo, que el machismo, el racismo y el clasismo son tres caras de un mismo monstruo. Uh-huh. Y eso se llama neoliberalismo cultural, que acompaña al neoliberalismo económico. El objetivo del neoliberalismo económico sencillamente es el servicio del Estado para los ricos. La única razón de existencia para un programa neoliberal del Estado es que se ocupe de que los pobres paguen y los ricos no. Sandra, además de las contratapas de Página 12, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, estoy en la mitad de un libro, de un nuevo libro que lo elegí el tema para oxigenarme un poco la cabeza, y se llama La reinvención del amor. Que qué tiene bonito. Que ver con qué es lo que nos pasa cuando cae el paradigma del amor romántico, a qué le estamos llamando amor desde hace mucho tiempo y cómo estamos entrando en una trampa capitalista muchas veces cuando creemos que lo único que estamos haciendo es amar. Sí, es un ensayo muy interesante con mucha bibliografía, que por eso tardo, porque estoy leyendo mucho y fuentes muy diversas. Y todo, bueno, pasado por el encadenamiento de mi prosa, ¿no? Como en lo femenino, o como, bueno, como en tantas otras, otros libros que he escrito. Después tengo un portal, déjamelopensar.com, que lo hemos puesto con un programador, lo subimos, que por ahora tiene pocas actualizaciones, pero donde está alojado todo mi archivo. Por suerte yo tengo digitalizado mi archivo desde los años 90, que digamos, puedo decir así orgullosamente de que sí, tenemos. Déjamelopensar.com. Bien. Eso es lo más, el capital más grande que tengo en realidad, no solo en el portal, sino en la vida, es tener archivado mi trabajo desde los años 80, a fines de los 80, principios de los 90, mucho antes de que apareciera el kirchnerismo, y la verdad que resisto el archivo. Por supuesto. Claro que sí. Sandra, muchísimas gracias.